cuando vas a la vuelta del punteo esa larga, pasamos del La al Sol, ahí nos pasamos al cuelgue. Sí, ahí está. Como que tu punteo nos marca cuando pasamos esto. El tema para la batería no para nunca. Solo al final. Oh, es como el recital. Arriba, valle y arriba. Toquecito más lento. Thank you. Thank you.